Hola, buenos días, muy buenos días a todos. Bien, es hora de el curso, uno de los cursos más raros que hemos vivido con los tiempos de la pandemia, mascarillas y demás, está ya tornando a su final. Estamos ya prácticamente, como decimos, un mes de que los niños pillen vacaciones y lógicamente arranca todo lo que son los campus y campamentos de verano. Ahí en el Club Bernier estáis organizando este que se llama Windshop Tennis y Padel Academy, cuéntanos. Pues sí, pues este año la verdad es que hemos empezado antes que otros años, porque debido a la demanda y a las peticiones, pues hemos abierto el plazo de inscripción ya en mayo, que normalmente empezamos en junio, y la verdad que las perspectivas son muy buenas y estamos muy contentos con la acogida. Y la verdad es que no paramos de recibir inscripciones. Bueno, eso es bueno. Me imagino que sería un campus eminentemente deportivo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, el campus está enfocado sobre todo a, digamos, a los deportes que nosotros tenemos en el club, que son el pádel y el tenis. Está muy enfocado en esos deportes. Pero luego también tenemos un apartado que es el tema de la natación. Uh-huh. Donde hacemos mucho hincapié en los niños, que no solo sea una actividad acuática, que sobre todo también se lo pasen bien, pero que hay muchos niños que salen nadando del campamento, que llegan a edades de 4 o 5 años, que no han aprendido a nadar, y gracias al campamento pues consiguen salir nadando. Oye, entonces Eloy, eso es una cosa a valorar. ¿Y cómo poner en marcha un campus de verano con los tiempos de pandemia? Pues el año pasado en concreto fue el primer campus que nosotros hicimos con el tema de la pandemia, que no sabíamos al principio si íbamos a poder hacerlo, estábamos un poquito a la expectativa de la normativa. Al final conseguimos hacerlo y la verdad es que gracias a Dios nosotros que estamos al aire libre, que por ejemplo hemos restringido todas las cosas que teníamos en espacios cerrados, pues con las medidas que tenemos que tomar, la verdad es que el campamento salió muy bien y no tuvimos ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Son medidas a extremar, aunque ahora ya no tengamos las restricciones porque se ha acabado lo que es el estado de alarma? Bueno, sí, aunque se haya acabado el estado de alarma, el virus sigue y seguimos teniendo un poquito las medidas de higiene, las medidas un poquito de distanciamiento, pero básicamente, hombre, yo creo que este campus con respecto al año pasado, pues yo creo que mejorará el número de alumnos, pero nosotros seguimos tomando prácticamente las mismas medidas que tuvimos el año pasado. Claro, todo esto te lo pregunto porque tú sabes, por la tranquilidad de las personas que quieran, sí, más información y demás, porque lógicamente es un tema que a los padres nos preocupa. A sí, ver, sí. Porque hay diferentes horarios, incluso hay diferentes ofertas por si es días sueltos o semanas. Sí. Cuéntame esto, que también es interesante. Sí, pues mira, nosotros tenemos la posibilidad, porque el campamento lo empezamos el 23 de junio, que sería el primer día que tienen los niños vacaciones, que sería un miércoles. Entonces ahí de miércoles a viernes haríamos tres días, como si fuese una semana de tres días, con un precio diferente. Y luego, según contrates, pues tienes posibilidad de semana o quincenas o mes. Va variando el precio, incluso también de día suelto. Va variando el precio según el tiempo que estés en el campus. Claro, pero me gusta mucho. Oye, ¿y tenéis así pensado talleres, masterclass, cosas diferentes o que se salgan de lo que es lo habitual? Sí, hemos metido otros años talleres, hemos hecho cosas de cocina, hemos hecho muchísimas talleres diferentes, pero con el rollo este de la pandemia, el año pasado, por ejemplo, eso lo tuvimos que cortar porque no podían cambiarse objetos unos con otros, no claro. Podían el tema de la comida lo mismo, entonces hay cosas que hemos tenido que cortar por el tema de la pandemia. Bueno, hay las edades comprendidas son de 4 a 16 años, aula maternal, servicio de comedor, sí, descuentos para hermanos, pero hay un número concreto tope de niños que puedan estar pues, en el campus? Es que es un poco relativo porque, bueno, quizás el tope estaremos rondando los 80 o 90 niños, lo que eso no quiere decir que a lo mejor en el campus podamos superar los 100 alumnos, porque como hay alumnos que vienen una semana, luego hay alumnos que vienen otra quincena, pues al final se van repartiendo. Claro. Entonces, digamos que el ratio de una semana con alumnos, sobre 80 alumnos sería el máximo. Pero durante todo el campus, yo creo que este año superaremos esa cifra. ¿Cómo son las instalaciones del Club Bernier, Eloy? Pues las instalaciones del Club Bernier, pues nosotros ahora mismo contamos con 4 pistas de tenis, contamos también con una pista pequeñita donde se pueden hacer otro tipo de deportes como fugito, una pista con multiuso. Luego contamos con 8 pistas de pádel, tenemos también una piscina, luego también hay gimnasio, una sala de aeróbic, y luego también tenemos, que este año por primera vez lo hace, que el comedor lo va a servir la Vespa, que lleva un año con nosotros y la verdad es que está teniendo una acogida muy buena en el club. Se come muy bien en la Vespa, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Sí, sí, sí, sí. Eloy, se come muy bien y está siempre hasta arriba. Desde luego. Eloy, para los papis y mamis que quieran más información, sí, o inscribir a sus niñas, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, lo pueden hacer a través del correo electrónico o a través de los teléfonos nuestros que tenemos en los carteles del campus. Y ahora vamos a lanzar también casi 1000 flyers que lo iremos repartiendo también por colegios y por Helvet. Me parece muy bien. Eloy Guerrero, del Club Bernier, esa escuela que arranca en breve, Windshot, para nuestros niños y niñas, para que se diviertan también este verano, con todas las medidas de seguridad y aprendiendo deportes. Me parece maravilloso. Un abrazo enorme, muchas gracias. Nada, a vosotros y gracias por la oportunidad. Un saludito, hasta luego, Eloy, adiós. Venga, hasta ahora. Bueno, ya lo sabéis, ya empezamos con las alternativas, buscando campus y campamentos de verano para nuestros pequeños y pequeñas. Esta es una alternativa maravillosa, aprendiendo deportes. Nosotros continuamos aquí en Gelbes en la Onda. Nos vamos a quedar ahora con lo nuevo de una gelbeña que se llama Sandra Cal, que además está preparando, si no me equivoco, cositas nuevas. Pero de momento nos quedamos con este baladón que se llama Quiero, Sandra Cal. Despacio, que era el amor que quiero.